Vamos a cantar un tema que tal vez muchos de ustedes no sepan, pero andan por ahí unas gentes por allá en Holanda que están cantando ese tema, que por aquí dice que por allá se escuchaba la música de los siempre alegres, alegres de Terán. Para ustedes, la bonita melodía que lleva por título Prenda del Alma. Gracias.